las 7:38. La Marcasa. Norteña, la más sonada, la más reclamada. y selva ya se identifican con la marca peruana Zapatillas Punto P. Un paso adelante. Zapatillas 100% importadas, duraderas y exclusivas. Encuéntralos en tu tienda más cercana a nivel nacional. Estamos en Lima, Trujillo, Cajamarca, Huaraz, Huancayo, Cusco, Ayacucho, Juliaca, Tacna, Pichanaki y Chachapoyas. En Marcabalito, Avenida Señor de la Misericordia, número 276. Pedidos al celular 956-015912. Zapatillas.de. Un paso adelante.